de mercado que antes, sí, pero después en definitiva hay que ver todo lo otro. ¿Por cuánto tiempo vas a estar sosteniendo una estructura de esa manera cuando estés compitiendo por competir porque no te va a dar el dinero como para poder hacer otra cosa? Y si no, tenés que hacer lo que hace Argentino de Junín, que es recontra válido y que le da un resultado, y siempre lo remarco y me saco el sombrero, porque ellos están con algunos pibes, esperan que se armen los demás equipos, juegan con dos, con tres extranjeros, lo que les permita su presupuesto, van a buscar esos jugadores que por ahí están buscando o están necesitando una revancha, o que tienen ganas de volverse a reinsertar en el mercado, como Junior Sequeira. Así que es muy válido, es un tema muy largo como para poder hablarlo, todos vamos a tener razón y ninguno va a tener la verdad. Pero es un tema muy muy lindo para poder hablarlo. Fernando Palopoli, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fernando. Y a ver si podemos mejorar. A ver, Fernando, ¿cómo te va? ¿Todo bien? No, ahí lo vamos a volver a llamar, Javi. Estaba... Sí, hay problemita en la línea. Sí, vamos a hablar con el vicepresidente de Salta Basket, con Fernando Palopoli, porque en la noche de ayer me llegó un rumor, vamos a ver si es así, si no es así, acerca de, que había algún malestar en la dirigencia de Salta Basket por este intoxicamiento de Atenas, porque Salta vive del turismo, porque el hotel es un hotel donde estuvo parando Atenas 4 estrellas. Bueno, hay toda una cuestión donde ya me parece que también hasta las autoridades han tomado alguna participación en el asunto. Si no es así, vamos a dejar que Fernando nos diga. Ya se lo puedes preguntar. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabián, un gusto escucharte a vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, con mucha expectativa, ilusionados y con todo lo que significa este momento que estamos viviendo y que nos obliga a no bajar ni un minuto la guardia, porque ya mañana tenemos el segundo partido como local. Bueno, pero arrancaron de la mejor manera posible, el partido televisado, jugaron con Atenas, ganaron por 10 puntos al más ganador de la Liga Nacional, no es un mal arranque. Sí, además es un proyecto que es integral, es un modelo que pretende que el faro de Salta Basket alumbre bien hacia abajo, hacia los clubes chicos, y no es el lugar para contarlos en detalles, pero todos estamos siendo beneficiados con esto. Hemos hecho un acuerdo con muchos sponsors que un porcentaje de esos sponsors va a los clubes humildes de Salta, o sea que si bien el éxito deportivo es lo que más trasciende, el éxito me refiero entre comillas a la victoria inicial, que esto recién empieza, también digo que todo lo que esto ha generado nos obliga a trabajar seriamente para que perdure y derrame. El gran objetivo es que perdure esto muchos años y que derrame hacia abajo, y que en poco tiempo más, te estaba escuchando recién, sean más los salteños que puedan integrar el plantel, y que los chicos no solo tengan la ilusión de ver el máximo nivel, sino de competir en él. Y así que estamos todos muy ilusionados, pero obviamente siempre hay detalles para atender. Nos ha tocado un partido inaugural televisado con mucha presencia de periodistas prestigiosos como ustedes y otros medios que nos elevan la vara. La dirigencia de la ADC estuvo acá y teníamos que estar a la altura, y creo que estuvimos, más allá de que el plantel también, de ello no dudábamos, que iban a estar a la altura y que vamos a ser competitivos durante este Super 20 y durante la Liga. Y por eso este detalle de lo que ha acontecido con Atenas nos preocupó demasiado, porque si bien hasta este momento no tenemos nosotros un informe oficial médico de lo que ha acontecido, no podemos decir cuándo ha pasado ni cómo ha pasado, y ni siquiera si ha pasado en Salta. Así que nos gustaría tener esa precisión, pero no es que tenemos molestia, sino simplemente la preocupación de estar en todos los detalles, que salga todo bien y que no genere esto que ha acontecido ningún inconveniente futuro, ni ningún temor para ninguna otra delegación, ni mucho menos para cualquiera que esté pensando en venir a Salta, como lo hacen miles y miles durante todos los meses. Claro, porque, Fernando Palopoli, vicepresidente de Salta Basket, hombre fuerte de la federación, digo esto porque Salta, un poco la preocupación que nacía y que me llegaba al comentario a mí era porque Salta vive mucho de su turismo todo el año, está realmente muy linda, hemos pasado unos días, no solamente ahora, sino también en el Super 4, muy, muy muy lindo, tiene buena gastronomía, tiene buena hotelería, y bueno, también esto puede en alguna manera, me parece que se vieron como perjudicados por esta situación, ¿no? Sí, tal vez no de manera directa, pero sí puede haber un perjuicio, y siempre que esto se mantenga en la incertidumbre, es decir, está claro que hay una parte del plantel de Atenas que ha sufrido inconvenientes, no es que dudamos de eso, ni mucho menos. Yo creo que esos inconvenientes no habían acontecido en Salta, por lo menos no hemos tenido ninguna información en la previa. Yo mismo hablé con el director técnico, me dijo el martes que estaba todo muy bien, solamente me había pedido que faltaba un pizarrón en el vestuario visitante, que obviamente lo conseguimos, pero a nivel atención estaba todo bien. El miércoles no tuvimos conocimiento de ningún inconveniente, y conocemos el inconveniente de salud de algunos jugadores de Atenas, integrantes del plantel, cuando el plantel arriba a Córdoba, más allá de que nos manifiestan que ya había habido algunos síntomas durante la estadía en Salta, nosotros eso lo desconocíamos. Obviamente que nos ha preocupado, hemos hecho todas las averiguaciones, el hotel es un hotel internacional que tiene todas las normas que un hotel de esa categoría obliga a tener. No ha habido, según me informa la gerencia del hotel, ningún inconveniente con ningún otro pasajero en la misma fecha, ni con los empleados, que yo no sabía, pero suelen comer lo mismo que se le ofrece a las delegaciones cuando son numerosas. Por lo tanto, es probable que el inconveniente haya surgido en el regreso a Córdoba, que fue vía terrestre una vez concluido el partido, o puede haber sido incluso durante la estadía en Salta. No lo podemos saber, por eso es que estamos solicitando que médicamente o de una manera más científica se nos informe cuál pudo haber sido la bacteria, cuál pudo haber sido el inconveniente, porque desde la ignorancia o desde la distancia uno puede sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, a mí siempre me pareció que un problema con algún tipo de alimento te genera una reacción, no digo inmediata, pero sí digo a las pocas horas y no con tanto tiempo. También entiendo que, o podía entender yo desde la ignorancia, que puede afectar a todos y los que han comido lo mismo, y aparentemente no es así. Es decir, que lo que queremos es sacarnos la duda para ajustar todos los detalles si es que hubiera acá algún inconveniente, y obviamente que hay una preocupación por parte de las autoridades de turismo, por parte de las autoridades de la provincia, que pretenden que todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de promoción y de invitación a que todos visiten Salta, ninguno de ellos tenga ninguna duda, y ajustar los detalles. Queremos que todos los que vengan a jugar, a ver, a disfrutar de esta ciudad, lo hagan sin ningún inconveniente. Esa es la preocupación. Claro, porque, a ver, ustedes ya tuvieron contacto con las autoridades de la Asociación de Clubes o con las autoridades de Atenas, ¿ya hablaron? Sí, digamos que los jefes de equipo estuvieron en contacto durante todo el tiempo desde que Atenas llegó a Córdoba. Ahí es donde nos enteramos nosotros del inconveniente. Luis Lenti, que es el presidente de Salta, que estuvo en contacto con el presidente de Atenas, y también con la ADC. A la ADC le estamos pidiendo justamente que se nos informe oficialmente cuál ha sido el inconveniente, dónde, cómo, si es posible determinarlo, porque para deslindar cualquier tipo de responsabilidad, y porque sentimos que es nuestra responsabilidad también aclararlo, porque también, claro, creemos que hemos hecho todo bien, y que tal vez pueda fallar algo, puede haber algún detalle que se escape, y en este caso, si el detalle afecta a un plantel, sin duda deja de ser un detalle, pasa a ser un tema importante. No queremos que nos pase a nosotros cuando viajemos, ni a nadie cuando venga. Y evidentemente algún problema hubo, pero nosotros no podemos decirlo desde acá cuál es ni cómo fue, y es por eso es que le estamos pidiendo tanto a las autoridades de Atenas como a las autoridades de la ADC que se nos informe oficialmente qué tipo de conclusión sacan los estudios médicos, que me imagino se hizo parte del plantel que fue afectado. Cuando se comunicaron las dirigencias de Salta Basket y Atenas por el intercambio, porque ahora esta semana, ya el 29 y el primero, viernes y domingo, Salta tiene que devolver la visita de Atenas el viernes y jugar el domingo contra el Instituto. no sé, en ese momento le manifestaron que había ocurrido algo en el plantel, que habían tenido una que habían contraído un virus, que estaban con indigestión, que les prohibía entrenar tranquilamente, o no les comunicaron nada. Sí, nos comunicaron, pero esto pasó cuando sí. Salta Basket volvió a las prácticas, que fue, tuvo libre el día jueves, volvió el viernes a la tarde. Sí. Ese día nos enteramos del inconveniente de Atenas, ese día el jefe de equipo nuestro, que es Jerónimo Heredia, me sí. muestra el chat que estaba manteniendo en contacto con Nicolás Casalánguida, y ahí es donde nos enteramos que algunos jugadores, por lo menos es lo que nos manifiestan el viernes a la tarde, que algunos jugadores ya habían sentido algún síntoma una vez que terminó el partido, o sea, el miércoles por la noche. Nos enteramos el viernes, y obviamente después hay una repercusión mediática en los medios especializados sobre la situación que provoca esta postergación de fechas y todo eso, pero concretamente nosotros nos enteramos 40 horas después que concluyó el partido de este inconveniente. Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir o cómo sigue la historia? No, bueno, simplemente nosotros vamos a hacer todo lo posible para ir resolviendo todo aquello que pueda tener algún inconveniente. Obviamente que ha salido todo bien en materia de organización, pero siempre hay detalles para ajustar en materia de organización interna. Abrir un estadio como el que vos conocés no es fácil, y la atención a los planteles es un detalle que también, digamos, nosotros estamos aprendiendo. Hay que ser sinceros y decir que esta posibilidad de la liga nos llegó antes de lo que nosotros pensábamos, y es probable que tengamos que aprender día a día, semana a semana, y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso es que le pedimos a todos los dirigentes que nos ayuden, a la gente de la DC, vino gente de infraestructura, vino gente de logística, la gente de San Lorenzo nos recibió y nos asesoró. O sea, hemos recibido mucha ayuda y creemos que, claro, se nos pueden escapar algunos detalles. Ahora, en este caso no es una responsabilidad exclusiva nuestra, porque si hubo algún inconveniente con la alimentación, tiene que ver con algo ajeno a nuestra voluntad o nuestra responsabilidad, pero lo tenemos que resolver, si es que así fuera. Por eso es que nos gustaría, tu pregunta es qué paso a seguir, simplemente seguir de cerca la evolución de ellos. Nos preocupó y nos parece fundamental que se sepa qué pasó, y que obviamente el plantel esté en condiciones de entrenar y de competir, el plantel de Atenas, lo antes posible. Nosotros estamos viajando el jueves vía aérea probablemente a Córdoba para jugar justamente el viernes con Atenas. Sé que Córdoba está con algún evento que nos han canjeado un hotel en Carlos Paz. Obviamente que se trabaja con el canje, como vos lo sabés, de hoteles, y no hemos tenido ningún inconveniente de organización ni ningún inconveniente con los dirigentes de Atenas. Al contrario, siempre hemos tenido predisposición, y es la misma que tenemos nosotros para resolver este pequeño inconveniente, para ver cómo lo aclaramos para que no vuelva a ocurrir, o para tomar precauciones en caso de que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Queríamos saber a ver cómo estaba la situación ante un rumor que nos había llegado y la preocupación que se generó en la dirigencia de Salta Basket, no solo por lo basquetbolístico, sino también por el tema que en Salta también es muy importante, que es el tema del turismo y ese tipo de cuestiones. Siempre está bueno saber cuál es la realidad, ¿no? ¿Dónde fue contraído el virus? Y si es que fue ahí, o si fue en el trayecto entre el Salta o Córdoba, o si fue ya en Córdoba propiamente dicho. Así que nada, buena temporada, lo mejor para Salta Basket, y bienvenidos a la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido, por la difusión, por ayudarnos también con las críticas y las observaciones, y ojalá nos veamos pronto. La excusa que tenemos ahora es perfecta, estar en la liga, así que... Es la que nos gusta a todos. Gracias por todo. Abrazo enorme, Gracias, adiós. Bueno, Fernando Palopoli, el vicepresidente de Salta Basket, contándonos un poco.